Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. ¿Cómo están, viajeros? Bienvenidos a otro programa de Viaje Alternativo. Bienvenidos a otro domingo de la mejor música independiente que vas a encontrar en el Ecuador. En este programa vas a encontrar todas las noticias de lo que está pasando en escena todos los domingos a las 9 de la noche aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Ya no los miércoles en la cabina por ciertos problemas. Pablo, ¿qué puedes decir de eso? Sí, una pena realmente lo que ha sucedido en la cabina online. Ya no vamos, como dijo Cristian, ya no vamos a estar en los programas de los miércoles. Pero no te preocupes porque en el horario de los domingos seguimos intactos. Seguimos a las 9 de la noche en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con todo lo referente a la escena independiente ecuatoriana. El día de hoy, como se habrán dado cuenta, no nos está acompañando Alejandra, pero no se preocupen. Ella va a estar desde el siguiente programa sin ninguna novedad. Esperemos que no le haya pasado nada grave. Así que demos inicio a este viaje alternativo. Así es, Pablo. Empecemos con las noticias. A ver, les comentamos que el martes en la noche, la Máquina Camaleón sacó su canción con el General Villamil. Martes en la noche, sí, ¿no? Ya son varios días de eso. Sí, fue 11:30 más o menos. Claro, ya venían, de hecho, anunciándose en sus redes sociales que iban a sacar una colaboración con General Villamil. Y desde el martes ya la pudimos escuchar. ¿Qué tal te pareció? Bastante buena y el video la ayuda bastante. Es medio retro, pero es como que le ayuda bastante. Sí, la verdad es que el video se complementa bastante con la... Con el sonido que tiene la canción. Tiene la máquina. No sé, últimamente creo que es mi idea, pero se ha estado dando unas canciones medias psicodélicas y escuchado. Creo que es la evolución de que estás llevando la máquina con Marión. Me parece algo súper interesante eso, porque no es que solo se quedaron atrapados en un estilo con el sonido que tenían en Roja, sino que van experimentando bastante y les va saliendo bastante bien. Está pegando full, esperamos que esta canción pegue bastante. Ojalá que la toquen en su próximo concierto, pegaría full. No se olviden, La Máquina Camaleón y El General Villamil, la canción se llama Embajada. ¿Y qué tal si escuchamos en este momento esta canción? Para que la vayan cachando a los que no habían escuchado y para los que les gusta. Trépense un ratito. Embajada te atravesó. Y estamos de vuelta después de haber escuchado a La Máquina Camaleón con, en su canción con el General Villamil. Y continuemos con esta banda muy representativa de la escena independiente, tanto quiteña como de Ecuador. Una de las bandas más pesadas que tenemos aquí, que se llama Guardarraya. Así es, una de Guardarraya, una representante del rock quiteño, ya con bastante, más de 15 años de trayectoria. Desde el 2002 que sacaron su primer disco, Surtidos Selectos. Ese. Después... No, no miento, Chistes y Roces fue su primer disco que sacaron en 2002. Surtidos Selectos fue en el 2008. Claro, y el último fue Quitarán de Ahí. Ajá, a año seguido. Y a los tiempos, Guardarraya anuncian que van a sacar... Claro, ya, casi 10 años. A ver, si es que fue en el 2009. 2008, ¿no fue? 2009, claro. No, entonces, a los 8 años. A los 8 años es bastante tiempo que Guardarraya va a sacar un nuevo disco. Esperemos que... Bueno, no esperemos, tenemos la confianza de que Guardarraya va a pegar, como siempre lo ha hecho. Así es, el disco ya tiene fecha, será el 10 de noviembre del 2017. Ya no falta nada, de hecho son unas 2 semanas las que faltan. Así que 2 semanas y algo, así que... Y será en el Teatro Nacional Sucre. Estamos atentos al nuevo disco de Guardarraya. Guardarraya estará tocando gratis, así, gratis, en la ciudad de Riobamba, junto a otras bandas así bien pesadas de la escena independiente. Claro, muchachos, pero no se olviden, por favor, que en Viaje Alternativo, en la página de Viaje Alternativo en Facebook y también en Instagram, vamos a estar posteando todos los eventos que se vienen, para que estés informado y si te gusta alguno puedas asistir con tiempo, comprar tu entrada y disfrutar de estos tremendos eventos que van a existir. Hasta que se acabe el año 2017, que son varios. Estamos con el día de ayer, que fue el Guagua. Fue excelente. Que asistimos y que estaremos subiendo unas fotos bien chéveres que nos salieron. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales, como dijo Pablo. Claro, en el transcurso de esta semana vamos a estar posteando todas las fotos, todo lo que pasó en el Guagua, la presentación de Alcaloides, la presentación también de Tony Camo, que es una banda bastante interesante. Así que no se olviden a las páginas de Facebook, de Instagram. A continuación vamos a escuchar una canción de Guardarraya, Guardarraya. Y para ti, ¿cuál es la que más ha pegado? ¿Cuál es la que más te gusta de esta banda? Una de las que más me gusta es Niña Felicidad. Es tremenda canción. Y tiene una versión, o sea, es grabada en concierto con Denis Santos. Con Cancán. Con Denis Santos, pero fue un concierto, no me acuerdo. Fue cuando se unieron Guardarraya y Cancán. Del anterior año. Tienen la canción, o sea, es grabada en concierto. Ah, yo creo que decías cuando fue Guardacán. Guardacán. No, pero vamos a escuchar en este momento el Lero Lero de Guardarraya. Se llama Lero Lero de Quito, papá. Le eriza los nervios, se pone a tripear. Se pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero de Quito, papá. Le eriza los nervios, se pone a tripear. Pone a tripear. Te invita a soñar. Respira hondo y pedalea. Se va de frente, se ríe el pantera. Él se levanta chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña.

no sale vivo si no lee el abecedario. Empleo precario, abunda el arrendatario. ¿En dónde están los vivos si no de la candelaria? Voces del mercado, ajunte o lo ha pecado. Cuando estoy deshidratado me tomo un jugo de zanahoria. Por ahí pasa un velorio, ajustes del demonio. El conde dio bajo y con mano dura alzó la escoria. Estamos de vuelta en tu viaje alternativo después de haber escuchando a Ciudad en Llamas de los Swing Original Monks. Entonces, continuando continuando con otra noticia muy importante para los que viven en Quito y los que están cerca y los que se pueden venir de viaje para esta tocada muy importante. ¿Has escuchado a Anita Tijoux? Sí, es una cantante chilena, chilena, weón. Que tiene unas letras muy buenas. Sí, es bastante. Tiene una letra bastante polémica. Ají, Pues viene para tocar junto a Mateo Kingman. Mateo Kingman, qué bacán. Últimamente Mateo Kingman les está rompiendo, está haciendo giras por todo. Si no recuerdo mal. Esta semana estaba en Francia. Exacto. Tenía un tour por varias ciudades de Europa. Y venía también a Quito en ese tour, si no recuerdo mal. Así es. Exacto. Así que, si te gusta Anita Tijoux y encima más te gusta Mateo Kingman. Y los Alcaloides, porque también estará los Alcaloides. Y los Alcaloides, imagínate el nivel de este concierto. Que será el 18 de noviembre en el Parque Kumandá. Es gratuito. Y es gratuito. Qué bacán. Como te dijimos, hay tremendos conciertos estos dos meses que ya faltan para que se acabe el año. Se acabe el año. Así que si te gusta Anita Tijoux, es una oportunidad imperdible. De donde seas, de cualquier parte de Ecuador, de donde seas, puedes venir. No son más de 9 horas de viaje. Depende de donde sea. Claro, si vives aquí en Sangolquí. Sangolquí es 1 horita nomás, claro. No, no sé, güey. No, tampoco te vas a venir de la frontera con el Perú. No,

El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Apuren! ¡Ya va a despegar! Por favor, pasajeros, tomen asiento, relájense y pónganse sus auriculares. Que retomamos nuestro viaje alternativo. Estamos de vuelta con Viaje Alternativo, muchachos. Y antes de la pausa acabamos de escuchar a Mateo Kingman con Guanaco, la canción Mi Pana. Tremenda canción, la está rompiendo. Pero... Y a propósito de la canción, para que chequen el video oficial de esta canción, que está muy bueno en realidad, bien editado, bien producido. Sí, perfecto. Una producción bastante buena, la verdad. Pero bueno, dejamos de un lado a Mateo Kingman y continuamos con las noticias que están pegando, las noticias más recientes de la escena independiente. Así es. Habrá un concierto en Ambato por su independencia también. Llenos de concierto. Eso me parece algo chévere, que esté bien, que exista, que esté habiendo bastante variedad en lo que se refiere a presentaciones de música ecuatoriana. Se ve que la escena está creciendo, se ve que estamos apoyando a las bandas que se están creando. Este festival de Ambato será el 10 de noviembre del 2017 a las 7 de la noche en la avenida Víctor Hugo y Ernesto Albán. Se llamará Independencia. Ah, fiesta y concierto. Fiesta y concierto, ¿cómo es eso? Mientras hay una fiesta, hay un concierto. Yo creo que te referías mientras había un concierto, después iba a haber un after, que es una fiesta. Eso es lo que pasó con el Guagua. Fue el concierto y de ahí el after hasta las 3 de la mañana. Y las bandas que se estarán presentando en Independencia será nada más. Independencia será Los Exores, de esta banda que está creciendo cada vez más. Sí, están pegando bastante Los Exores. Estará desde España, vendrá Infidel. De aquí también estará Cromosoma y Consecuencias, y habrá DJs invitados. Y esta banda Sexores, que tiene bastantes canciones muy buenas, entre ellas una que me gusta bastante es Techos Rotos. Sí, esa creo que ya la pusimos una vez en la radio, en el programa. O Ayures también es buena, o Historias de Frío, Eli, tiene bastantes canciones muy buenas. Ayures no me gusta mucho. ¿No te gusta mucho Ayures? No. ¿Y cuál es la que más te gusta? A mí, o sea, no es que he escuchado todas las canciones, pero una que me gusta bastante es Plain. ¿No has oído? No, pero podemos escucharla hoy o podemos escuchar Techos Rotos, que es muy buena. Cualquiera de las dos. Dejo tu elección, compañero alternativo. Gracias, amigo alternativo. Vamos a escuchar Sexores con su tema Techos Rotos. Thank you. Y estamos de vuelta en Viaje Alternativo, amigos. Pues para continuar les tenemos este segmento que... A muchos les encantó. Claro, que lo realizábamos en los miércoles en la cabina. Y por lo que pegó bastante este segmento, que se trataba de las películas ecuatorianas que... con más relevancia que han tenido el país. Hemos hablado de Ratas, Ratones y Rateros, hemos hablado de... ¿Qué tan lejos? También hemos hablado de otra película llamada... O sea, no tanto película, vimos, hablábamos del documental que le hicieron a Julio Jaramillo por su natalicio. Entonces vamos a continuar con este segmento desde hoy en adelante, los domingos en Viaje Alternativo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Claro que sí, no se puede acabar este segmento. Próxima parada, Ecuador y el día de hoy... El día de hoy les tenemos esta película que causó bastante controversia. De hecho, cuando sucedió, estamos hablando de Con mi corazón en Yambo. Ah, la de los Restrepo. Claro, la de los hermanos Restrepo. Una pena y una vergüenza. Claro, o sea, no tiene nombre, la verdad, el atropello a los derechos humanos que se dieron cuando se dio a conocer este suceso. Pero bueno, concentrémonos en la película. ¿Qué nos puedes decir de esta película, amigo Pablo? Amigo alternativo, Pablo. Cristian, es una película ecuatoriana, se podría decir que es más un género documental que una película. Este documental es dirigido por María Fernanda Restrepo, que es la hermana, si no me recuerdo, de los hermanos Restrepo. Sí, es de hermana, Pablo, está en lo cierto. Sí, gracias. Trata sobre la desaparición de sus hermanos, que fueron Andrés y Santiago Restrepo, en el año de 1988, cuando estaba el León Febres Cordero de presidente, exactamente. Fue un caso que fue declarado como crimen de Estado, si cachas del nivel. Pero bueno, continuando, como les dije, el documental trata del caso Restrepo. Se basa en los recuerdos de su hermana, de su hermana menor, por si acaso, si es que para las personas que no sabían. Fueron asesinados sin razón alguna. Hay bastantes hipótesis de... Claro, de hecho jamás encontraron los cuerpos. Fueron asesinados cuando eran menores de edad, cacha, tenían 17 y 14 años. Esto es según el documental, ¿no es cierto? Claro, exactamente. También dice que fue por parte de la Policía Nacional. Revive este momento. Ahí era el SIC-10, ¿verdad? Sí, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Esto de las patrullas que creó León Febres Cordero para... como que amedrentar a toda la gente que se oponía y eso. Exactamente. Bueno, el film, como te decía, revive momentos bastante trágicos de de la directora, Fernanda Restrepo. Cuando apenas tenía 10 años, puedes creer. El sufrimiento de sus padres y de ella fue tremendo. Ya después, también se cuenta que años después ya un agente del SIC, en ese entonces, revela que la muerte fue brutal de estos hermanos, puedes creer, y fue por parte de la Policía Nacional. Claro, es que esta agrupación que se llama el SIC era como que entrenada para amedrentar, para torturar a las personas que capturaban, y hay bastantes casos de ellos. Incluso han encontrado bastantes pruebas de que en realidad sí torturaban. Claro, eso dice que los murieron torturados por la policía, por el SIG en este caso, y los cadáveres fueron arrojados en la laguna de Yambo, en el Cotopaxi, donde, según cuenta el documental, se hicieron muchas búsquedas, pero ninguna tuvo éxito. Así que después de 20 años de la desaparición de estos dos hermanos, se reabrió el caso para una última búsqueda en el Yambo. Entonces, como dije, después de 20 años de la desaparición de estos hermanos, se reabrió el caso con ya una última búsqueda, ya para encontrarlo, para ver si es que se encontraba algo. Pero lo que se cuestiona realmente es si los restos de los hermanos se encuentran ahí o solo fue para despistar a las... Humo. Claro, solamente fue humo. Es un documental bastante, bastante bueno, la verdad. Te deja pensando bastante de lo que era el Ecuador en ese entonces, de cómo trataban, de cómo corrompían a los derechos. De cómo violaban los derechos humanos de las personas. Y si es que te interesa esto, realmente es un documental bastante bien hecho. Te lo recomendamos. Y creo que es parte de la cultura ecuatoriana, entonces Claro, es parte... Obligatoriamente creo que deberían verse. Tiene que ver este documental porque habla de la historia. Claro, exacto. Es revivir momentos de la política, cómo se trataba a las personas en ese entonces. ¿Tú sí conoces Yambo, amigo Pablo? Amigo alternativo. O sea... O sea, ahí he pasado nomás, no es que me he bajado y... solo he pasado, no es que he ido realmente a la laguna. ¿Y tú conoces Yambo? Sí, fui hace unos meses, la verdad, y me pegué ahí un tour en eso. Hay unas así como lanchitas, así como en Yaguarcocha. ¿Ya? En las que te van explicando todo acerca de la historia de Yambo y es... Por ejemplo, nos contaron de... Hay una historia así como que de miedo, de... Creo que era en la época de Gabriel García Moreno, que mandaba a traer una campana en su tren, así, porque el man era full conservador, entonces mandaba a traer unas campanas. Ya. Para unas iglesias de aquí de Iquito, y entonces... Por Yambo. Es que por ahí pasaba el tren. Ah, claro. Ni que tuviera mar abierto. Entonces hubo ahí como una rodada de la oposición, que serían los liberales, y volcaron el tren. ¿En serio? Y se volcó el tren en Yambo, en la laguna. Entonces, a la medianoche, se escucha que suena el tren. ¿En serio? Así es. Oye, qué bacán. Sí, he pasado full veces por ahí, pero... Y de noche, y no suena. Es en cambio. Tampoco creo que a las 12 en punto suene el tren. Pero bueno, te dejamos esta recomendación. Y venden una comida full buena en Yambo, a propósito. ¿Qué venden? Cuy. No, es como comida nacional, pero es bien preparadita. Fritada. Fritada. KFC. McDonald's, KFC no. Bueno, entonces, si no tienes nada que hacer este feriado, te recomendamos esta película para que la veas, la disfrutes y te informes. Exactamente, porque siempre es bueno estar bien informado de la historia que ha sucedido en nuestro país. Así que a continuación vamos a escuchar a una banda llamada Sally Mileto. Sally Mileto con su canción. Estará de vuelta, amigo. Sally Mileto está de vuelta, ya que fue un intento fallido esto del carpazo. Fracasó lamentablemente, pero Sally Mileto sigue en pie su retorno. Y no sabes en qué concierto estará, ¿verdad? ¿O sí sabes? No. Estará en el Viejo en Llamas, este festival que es de los creadores del Panela Fest, de este concierto que tuvo bastante éxito en la ciudad de La Tacunga. Concierto bastante bien bien armado. Organizado. Organizado. Este festival muy bueno que si viene, ya hay bandas confirmadas, ya salió la preventa, está en $18, para la primera etapa está accesible. Es bastante interesante. Claro, estarán bandas muy buenas, como por ejemplo... Sally Mileto. Sally Mileto. Sally Mileto. Estará el retorno, bueno, el retorno de los Huchos del Vado, amigos, de esta banda cuencana, si no estoy mal, que es muy buena, y que vuelve los Huchos del Vado a la... Perdón, cállate, no. También estará Suburbia Ska y estará los Swing Original Monks. Entonces, a continuación, terminamos este segmento, pero seguimos con la buena música y vamos a escuchar a Tony Camo, una banda que está saliendo... Está cogiendo su top, está cogiendo bastante acogida entre las personas que escuchan esta música. Ajá, que a propósito, a ver, hace 2 semanas sacaron una sesión de un cover de una canción de reggaetón que se llama Mi Gente, así es, Pablo. De J Balvin. Una canción full mejorada, tiene un sonido una bestia. Sí, es bastante interesante esta propuesta de Tony Camo, es un sonido, se ve que saben lo que quieren hacer. Y que estuvo ayer incluso está pegando bastante esta banda, que incluso ayer tocó en el Guagua Fest. Y además sacaron un video nuevo de esta canción que es con Delfín Quispe, que se llama Turbo Dolphin, ¿cierto? Ajá, que está muy bueno y deberían verlo ahí. Así es, vamos. Y además, ya está sonando en la radio Tony Camo. Sí, ya lo he escuchado 2 veces ahí en el bus, que ya se escucha Tony Camo, esta canción misma que es... ¿En qué bus vas que pone música independiente? En mitad del mundo, San Antonio, mitad del mundo, Miraflores. Allá, bueno. En el mitad del mundo ahí, fresco. Bueno, entonces vamos a escuchar a Tony Camo con su canción Turbo Dolphin. Vamos a oírla. Que es con el maestro Delfín Quispe. Óyela. No puede ser. Es Tony Camo. no. Y estamos de vuelta, amigos, después de escuchar a Tony Camo, para continuar oyendo esta banda que también está pegando bastante. Estoy hablando de La Papaya Dada, amigo. Amigo alternativo, ¿cuál es la canción que te gusta de esta bandísima? Así es, amigo alternativo. Así es, amigo alternativo. Papaya Dada, una mezcla de cumbia con ska. Es una mezcla de un montón de géneros, la verdad. Pega bastante. Vamos a escuchar Apostemos que me caso con Gerardo Morán. Esa es. O Zapateos. No, esta canción que también es buena se llama ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago? La pregunta que todos nos hacemos en las noches cuando estamos de fiesta. Donde el zapatero. Bueno. Pues vamos a escuchar esta canción. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita. Esta es la última ronda y a la casita. Si sabes cómo. Terminó la hora de viaje alternativo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como todos los domingos. Así es, así que se nos acabó el tiempo, pero no te pierdas, el siguiente domingo estaremos con mucha más música, muchos más temas, también películas. Noticias, también bandas internacionales desde la siguiente semana. Y esperamos que venga nuestra compañera Alejandra. Esperemos que no le haya pisado un carro porque ella no sabe cruzar la calle. Pero bueno, No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Viaje Alternativo. En Facebook, en Instagram estamos como @ViajeAlternativo17. Y también sigue nuestra playlist en Spotify, que día a día la vamos aumentando de más música y más contenido para que disfruten tus oídos. Así que no te pierdas el siguiente programa. Hasta la siguiente semana. Por mi parte, yo soy Pablo. Ah, yo soy Cristian. Y nos vemos la siguiente semana. Chao. Mira.